Muchos definen a la radio como la magia de la comunicación. Te proponemos en 30 minutos ser parte de esa magia, con el pasado, el presente y el futuro. Pasó en Carve. Conduce Julio Fablet. Estoy seguro que ha sido la actriz cómica de habla hispana más importante, porque no solamente actuaba, sino que escribía, dirigía. Nos ha hecho reír y nos sigue haciendo reír. Nos llama la atención, el otro día nos reíamos con Quique, porque un WhatsApp de los tantos que llegan al 098-015-367, alguien decía, ¿por qué no la invitan a esta señora a que cuente su vida? Y con Quique nos reíamos, decía, ¿cómo explicarle a este oyente? Después lo llamé, alguien muy joven, de 30 y pocos años, que le tuve que explicar que era imposible cumplir ese pedido, porque esa mujer se llama Nini Marshall y falleció en la década de los 90, ya muy mayor. Y cuando lo llamé a este buen hombre, porque tenemos la costumbre aquí en el programa de contestar todos los WhatsApps, me decía, pero ¿cómo que murió? Pero si está ahí con ustedes. Digo, no, estas son grabaciones de archivo. Mira, te quiero hacer escuchar, bien breve. Mira, es una grabación de Fonoplatea del año 1961. Hello, Mónica Bedoya. Garango, no te comas el risto. Bedoya, huello de picos pardos, un secretario. Yo por abreviar, la vida, perdón. Mónica Bedoya, como si fuera una chusma cualquiera. Bueno, ya veo que está en uno de esos días de un gris tan tupido. Que soy la negra llevada al chaleco. Mónica, y me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mirá vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad. Qué exagerada, perdón. Fíjate, los ojos dos pasan de uva, la nariz una toronja, el cutis de chirimorra. Y el conjunto un tutti frutti. Tarúpido. Ay, ando tan caiducha. Bueno. ¿Por qué no hace ejercicio, Moni? ¿Eso no levantaría? ¿Practica algún deporte usted? Por supuesto. La canasta. Ayer justamente estuve en lo de Camembert. Me tocó de pareja Rongo Lloveras, que jugando es la muerte lenta, porque se te pone a meditar que ni el pensador de Rodin. Sí, hay que esperarlo más que un préstamo del banco hipotecario, ¿no? Menos mal que Cacho Cayorde cubría la espera con sus chimentos, porque en eso está más al día que Radio Colonia. Así que Cacho Cayorde informándose una portera, realmente. Fíjate que por lo alto y lo charlatán le dicen alto parlante. ¿No te parece genial? Genialazo. Pero cuente, Moni, ¿qué le chimentaba? Sabrás que la de San Borombón dio un concierto al que asistió la crème de la crème. Ah, sí, ya me contaron que cantó y que no acertó una nota. Y eso que la acompañó Pjanovic, que es un canchero. Pero con esa bestia perdió la cancha y le dijo, señora, toco las teclas blancas, toco las negras, pero usted me canta en los espacios. Es excepcional lo que esta mujer hacía, porque no solamente lo actuaba, sino que lo escribía y lo dirigía. Luis Arata, sobrino de un actor excepcional que se llama Luis Arata, y tuvo la suerte, el privilegio de conocerla, Nini. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Exagero si digo que Nini Marshall es la mujer cómica de habla hispana más importante del siglo XX. Y es una de las importantes, sí, una de las importantes. No olvidemos tampoco a Olinda Bozán, no, que fue también otra capo cómica, que yo la conocí mucho. Otro día vamos a hablar de ella también. No, no me digas que conociste a Olinda Bozán, me muero, ¿en serio? Y tengo muchas fotos con ella, todo. Qué lindo. Y sí, sí, porque mi tío, volviendo, vamos a empezar por mi tío otra vez. Yo me llamo Luis por mi tío, porque mi tío le dice a papá, que eran primos hermanos, dice, mira, si es varón, dice, ponele Luis. Y bueno, y por eso soy Luis Alberto. Y mi tío, la última obra que hizo en teatro fueron Las Alegres Comadres del Barrio. Sí. que era la compañía de Luis Arata, Olinda Bozán, Pepita Muñoz, Pierina de Alessi y Tito Luciardo. ¡Qué nombres! ¡Qué nombres! Hoy quizás no digan... Yo en esa época empezaba el secundario, porque tenía 13 años. Iba, no digo todas las noches, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estaba en el teatro. Y estaba entre bambalinas, porque a mí no me gustaba mirar desde la platea, sino ver todo lo que funcionaba ahí detrás, no antes de salir a escena. Así que he compartido mucho con ellos, con Tito Luciardo, con Pepita Muñoz, otra persona dulce como era Pierina de Alessi. Y Olinda, bueno, Olinda, ya vamos a hablar otra noche de Olinda Bozán, porque era formidable, por eso una capo cómica también. Genial. Respecto a Nini, y de Luis Arata también te voy a decir, que hablaste de La Morocha, sí. Viste que era un jovencísimo Alfredo Alfón, que debutaba prácticamente en cine. Claro. Así que hicieron una película, fue muy linda y fue muy taquillera en su época y todo, muy buena película. Esa película es tan actual. Tu tío fallece en el año 1967. 66, bien. El 21 de junio del año 66. Alfredo Alcón tenía, cuando se hace La Morocha, 18, 20 años, más no tenía. Tenía una carita de nene. De nene. Esa película es muy actual, es tan actual que pensás que se hizo hace poquito, ¿no? El personaje que hace tu tío de prestamista, de avaro, esa es la palabra. Y hizo la película El Avaro también. También, sí, tal cual. También, claro. Seguro. Bueno, ¿cómo conociste a Nini Marshall, Luis? Contámelo, por favor. Nini Marshall, te cuento, la conocí un sábado en Sábados Circulares de Mancera. Ella hacía un sketch de Catita. Y Doña Paula, los sábados hacía distintos personajes, ¿no?, en televisión. Y yo me acuerdo, estaba en detrás de cámaras, donde esperaban todos los artistas para salir, estaba Julia Sandoval, que cantaba tangos. Sí. Después, y yo estaba con Néstor Sabián y Violeta Rivas. Estábamos charlando los tres, ellos dos también actuaban en los circulares. Y entonces, de repente aparece Nini Marshall toda maquillada y eso. Entonces, yo me acerco, la saludo, le digo, ¿me permite saludarla, señora? Sí, cómo no. Y entonces le digo, ay, Nini, no sabe la admiración que tengo. Ay, ¿cómo me conoció? Dice, se puso roja como un tomate, porque a ella no le gustaba que la reconocieran, ni que le hicieran halagos, ni nada. Le daba vergüenza que la conocieran. Qué curioso. Y entonces, allí estuvimos charlando. Me contó que no solo se dedicaba al teatro y al cine y a la radio y a la televisión, sino que le gustaba también la pintura. Sí, claro. Bueno, ahí estuvimos hablando mucho. Cuando le dijiste, Luis, cuando le dijiste que tu tío era Luis Arata, se habrá aflojado mucho, porque Angelita, la única hija de Nini Marshall, me ha contado. Sí, que hace poco cumplió 92 años. Fantástico. Me ha contado que Nini era una mujer muy tímida, tremendamente tímida. Pero cuando llegaba el momento de actuar, ponía toda la carne en la parrilla y después. Claro. Otra vez volví a ser esa mujer de bajo perfil. ¿Esa fue la Nini que conociste, Luis? Claro, lógico, sí. De muy bajo perfil. Ya digo, ella iba por la calle y todo, y si la reconocían, le daba vergüenza. Entonces me habló que hacía cuadros también, que hacía collage. Y yo digo, y mi especialidad es el collage. Entonces quedamos en vernos, ver los trabajos de ella, ella ver los trabajos míos. Hizo varias exposiciones colectivas que organizó la Asociación Argentina de Actores, que había muy lindos cuadros de ella. Ella hacía cuadros al estilo mío, pegando papelitos, pero con motivos florales. Jarrones con flores, ramilletes, todo ese tipo de cosas. Luis, me estás hablando de los años 60 y algo, ¿verdad? Y 68, 69, 70, claro, en esa época. ¿Fuiste a la casa de ella ahí, frente a la Plaza Vicente López? ¿Conociste? Claro, fue dos o tres veces, sí, estuvimos charlando, una vuelta almorzamos también. Ella, como ser sus libretos, ella desayunaba en la cama, le gustaba desayunar en la cama. Entonces, terminaba de desayunar, y se ponía con la máquina de escribir a hacer los libretos de para 2 o 3 días después o 4 días después, ¿no? Iba adelantando el libreto. Y se los daba a leer a Angelita. Si a Angelita le gustaba, daba el visto bueno, veía que se reía, entonces ese libreto iba al aire. Si no, quedaba archivado. Pero tenía una chispa bárbara. Me acuerdo, una vuelta me hizo leer un libreto que recién lo había hecho, de Catalina Pizzafrola, Blanco Nuzzo. Fantástico. Era algo desopilante que a mí me dio mucha risa. Y bueno, y ella ahí lo largó al aire, que su partener en Radio El Mundo, era Juan Carlos Torri. Sí, sí. Te puedo contar una anécdota que tiene que ver con el partener de Nini Marshall aquí en la fonoplatea de Radio Carve. ¿Cómo no? Sí. Año 1953-54. Nini estaba prohibida en Argentina, ¿sí? Claro. Entonces hacía algunas incursiones porque habían quedado sus afectos en Buenos Aires. Luis Arata, quiero recordarles que es argentino. Vive en Uruguay desde hace unos cuantos años, pero es argentino, igual que su tío, el actor. Entonces hacía algunas incursiones, Nini, y llegaba hasta la fonoplatea de Radio Carve a hacer los personajes que estamos escuchando 2x3 en estas medias noches. El partener, o sea, el hombre que actuaba con ella, el que le daba los pies para hacer los chistes, en Argentina tradicionalmente fue Juan Carlos Torri, ¿verdad? Sí. Alguna vez Antonio Carrizo, pero si no, Juan Carlos Torri siempre. Y aquí el partener de Nini Marshall era nada más ni nada menos que Julio Cabot. Julio Cabot era la voz identificatoria de Radio Carve en esas épocas, ¿no? Entonces, cuando Nini venía a hacer sus programas de fonoplatea, era Julio Cabot el que leía el libreto, lo ensayaban, y alguna vez me comentaba alguien que era una mujer muy, muy, muy ubicada, que nunca se enojaba con el actor, que si alguien le decía, sabe que este chiste se podría hacer así, ella aceptaba sugerencias, no era una diva, era una mujer muy ubicada. No, para nada, no tenía ningún divismo, para nada. La cuestión es que había venido a hacer un ciclo, creo que de 3 semanas, 2 veces a la semana, durante 3 semanas, audiciones de media hora en la fonoplatea de Carve, y Julio Cabot la conocía, se conocían, sabía muy bien ella necesitaba que la persona que la acompañara cuando estaban leyendo el libreto le transmitiera la seguridad que ella necesitaba para hacer el chiste, para leer el libreto. Claro, y claro. El día en que tenía que actuar, Cabot se enferma. Entonces la llaman de la dirección de la radio y le dicen, mire, Nini, tenemos un problemita, pero lo podemos solucionar. ¿Y cuál es el problemita? Cabot está enfermo, está con gripe, porque era invierno. Y ella se dice que, me comentaba el protagonista de esta historia, que es otro actor, que se había puesto blanca. Y dijo, no, pero si Cabot está enfermo, entonces postergamos la audición. Ya estaba vendido, ya estaba el contrato, ella estaba prohibida en Argentina, no podía volverse a Buenos Aires, no se podía echar para atrás, ¿no? Y claro. Como Carve tenía en aquel momento una línea de 5 radioteatros diarios, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 y media, a las 13:30, a las 19, bueno, muchos radioteatros. Había un elenco muy importante en esta casa. Y había un actor que falleció no hace mucho, quizás lo conociste, Rubén García. El poroto García, que era muy jovencito, tenía 22, 23 años, actuaba en los radioteatros de Carve y era tan dúctil que hacía muchos papeles. Él decía que entraba a las 8 de la mañana para ensayar el primer episodio, que era a las 10 o a las 9 y media, y salía a veces a las 10 de la noche. Se pasaban el día leyendo libretos y ensayando. La cuestión es que le dicen a Nini, Cabot está enfermo. Ella dice, yo no hago la audición. Y le dice de la radio, hay que hacerla, el cliente está, el público la reclama. No, yo sin Cabot no lo hago, no me siento cómoda, no estoy segura. Y fue un tire y afloje, hasta que alguien de la radio, un sonidista que se llamaba Julio Lunardi, se le ocurre que Rubén García, este actor del que te estoy hablando, quienes nos están escuchando acá en Uruguay saben de Rubén García porque fue un actor cómico muy dúctil que trabajó durante muchos años, falleció no hace tanto. Le dicen, se les ocurre que el actor que podía ser en ese momento de partener de Nini era Rubén García. Y ya estaba Nini en el no, plantada en el no, diciendo no, yo no lo voy a hacer. Y le dicen, tenemos el animador, está aquí. Y le dicen a Rubén García, vení para acá, vení a la sala de directorio. Y me contaba Rubén que cuando él entra estaba Nini sentada con una cara de pánico tremendo y le dicen a Nini, él va a ser su partener, el que le va a dar los pies para el libreto. La cuestión es que ella lo miró tan joven y dijo, con este muchacho no vamos a poder hacer nada. Se ensayó una vez el libreto, que eran 3 sketches, No le gustó mucho a Nini, lo ensayaron de vuelta, le gustó un poquito, lo hizo por tercera vez y dijo, bueno, lo hacemos entonces. Y me contaba Rubén García, Luis, que la noche de la fonoplatea, Nini, que siempre se ponía nervioso, eso me lo vas a contar vos aparte, se ponía muy nerviosa antes de entrar y era una artista consagrada, Nini estaba muerta de nervios esperando. Y Rubén García me decía, y yo estaba más nervioso viendo los nervios de Nini Marshall. Salen al escenario, se viene abajo de los aplausos, hacen los sketches. El resultado era muy efectivo porque los libretos de Nini eran efectivos. Y Rubén me decía, yo no me olvidaré jamás lo que me dijo Nini. Te felicito, sos un verdadero profesional. Que alguien como claro. Nini Marshall te dijera eso, te habla muy bien de Nini. Háblame de los nervios de ella antes de actuar. Contá. Se ponía helada, estaba helada, las manos eran unos cubitos de hielo. Y después, bueno, cuando ya empezaba a leer el libreto, ya a salir al aire, pues como que se iba distendiendo, ¿no? Y iba tomando otro, hasta otro color cambiaba, ya se ponía rozagante. ¿En serio? Pero se ponía, que temblaba con las hojas antes de salir. Y por lo general, a todos los grandes actores, a los que tienen responsabilidad, aunque hagan teatro todas las noches, que se llama el libreto de memoria, pero al salir a escena, antes de salir a escena, todos tienen un poco de miedo. Uh-huh. Todos tienen ese temor. Y los cantantes les pasa igual. Nini Marshall, como artista plástica, ¿era buena, Luis? Sí. Muy, muy buena. Ya te digo, hizo varias exposiciones colectivas, ¿no?, que lo organizó la Asociación Argentina de Actores, en la cual expuso ella, exponía mi tío, exponía que él también pintaba al óleo muy bien, Porcel, con los famosos payasos, que yo vi cuadros de Jorge Porcel muy buenos, Ricardo Lavie, también, que era esposo de Noemí Lacerre, sí, también pintaba muy bien, Raúl Lavie también, y pinta actualmente muy bien. Tiene la escuela de Castañino y de Alonso. Y bueno, había muy lindas exposiciones que hacían. Entonces era la Galería Wilcon en la calle de Maipú. Y ella expuso varias veces. Y no, trabajos muy, muy, muy buenos de gran categoría. No le gustaba. A Nini no le gustaba. De muy bajo, porque era de familia muy pobre. Te cuento una anécdota. Ella cuando filmó una de las primeras películas, ella iba en colectivo, tomaba el colectivo a las 5 de la mañana en la esquina de su casa y iba a los estudios Lumington en Munro. Uh-huh. Y claro, era en invierno y llegaba sin desayunar ni nada. Y había una escena de una película, yo no recuerdo cuál era, que tenía que, era en una confitería y tenía que tomar un té, un café. Entonces, con otras amigas, y le servían a todas por igual. Entonces, Nini tomaba un poquito y ahí alargó la escena, porque decía, llamaba al mozo, que era otro actor, y le decía, mozo, esto tiene poca leche, póngame un poquito más de leche. Y venía y le ponían leche. Todo salió así en la película. Después, mozo, tiene demasiada leche, póngale un poquito más de café. Y repite. repitió 5 o 6 veces y ella siempre decía, y gracias a esa escena que yo alargué tanto poniendo un poquito más de café, un poquito más de leche, ese día desayuné como nunca. Porque a veces cuando recién empezaba, no le iba con la plata justa del colectivo para ir y volver desde los estudios Lumington en Munro, ¿no? Uh-huh. Así que ese día desayuné como nunca. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Era una maravilla, y hasta el último momento de su vida siempre fue muy, muy, no le gustaban los homenajes. Hicieron un gran homenaje en el que estuvo Libertad Lamarque, y ella en pleno escenario, Nini sentada, y Libertad que dijo unas palabras muy lindas al lado de ella, y Nini emocionada, pero también temblorosa, porque no le gustaban los homenajes para nada, los reconocimientos. Ella quería siempre pasar desapercibido. En el año 92, creo, no sé si vos ya estabas viviendo en Uruguay. Sí, ya estaba en Uruguay, bueno, en el 91. Bueno, yo en el 92 estaba viviendo en Buenos Aires, 92, 93, 95, no recuerdo. Nini ya era muy mayor, 90 años seguramente, y le hacen un homenaje en el Teatro Maipo, y creo que era Marilú Marini la actriz que hacía una obra de teatro basada en la vida de Nini Marshall. Sí. Y era una Nini. Sí, lo hacía en el Maipo porque Atalano era muy amigo de Nini Marshall, uh-huh. El empresario y dueño del Teatro Maipo. Claro. Era muy amigo. Y allí Nini hizo una de las últimas obras, que fue con libretos de ella también, un monólogo que era Se nos fue Redepente. Ah, que era una faceta desconocida. Ahora, claro, ahora hablamos de eso. Me contaba Angelita, pues yo me había colado ese día al teatro, pues estaba lleno de gente. Me colé y la pude ver. Claro, nunca tuve trato con Nini Marshall. Mentiría si digo que la traté, nunca hablé con ella. Estaba en un palco a la izquierda. El teatro a la derecha, el Teatro Maipo es como una bombonera, ¿verdad? Chiquitito y muy lindo, ¿no? Estaba en un palco y después que termina y arrancan los aplausos, Nini se pone a llorar, ¿no? No le pidieron que hablara porque ya estaba muy mayor y se pone a llorar. Y me contaba Angelita, su hija, que estaba ahí acompañándola, que cuando se pone a llorar, cuando llegan, vuelven a la casa, ahí en Vicente López, le pregunta, pero mamá, ¿por qué lloraste? ¿No la pasaste bien? Y que Nini le dice, no, la pasé muy bien. Pero entonces, ¿por qué lloraste? Y se ve que la tenía en la sangre, ¿no? La pasta de artista, porque le dice, es que me hubiera encantado estar otra vez en el escenario. Lloraba de la imposibilidad de estar en el escenario actuando, ¿no? Tenía, claro, sí, Nini Marshall, una veta increíble, que era el humor negro, y eso no se conoció mucho hasta que vos dijiste, Lino Patanano la convence de hacer un café concert con humor negro. Contame eso. Y se nos fue Redescente, que era todo monólogo, y estaba relacionado todo en un velorio. Entonces, todas las cosas que ella veía que pasaban en un velorio. Entonces, sí, bien de humor negro, pero que la gente, las carcajadas de la gente, porque tenía cada salida bárbara. Hablaba y hacía como que dialogaba con otros que iban al velorio, hablaba con el muerto. Una obra muy buena. Estuvo muchísimos meses en el cartel. Y aquí, fue un éxito total. Y fue aquí, lo último que hizo ella en teatro. Acá, lo último que hizo fue la película Qué linda es mi familia, que hacía esposa de Luis Andrini y que tenían de hijo a Palito Ortega. Sí. Que fue que la dirigió Palito Ortega también esa película, ¿no? Luis Arata, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, que pasen bien. Chau, chau. Ah, cierto, le están preparando otro beneficio. Sí, fíjate lo que le pasó a Merchula con el viejo Murarrón, que es la tacañería llevada a la roña. Ah, ya sé. A que no quiso comprar entradas. Parate, le dice Merchula, las primeras filas cuestan 500 pesos, las últimas 300 y los programas 50. ¿Bien? Me sentaré en los programas. Yeah. parece mentira con la plata que tiene, ¿eh? Pero si en vacas tiene millones, y en novillos y vaquillonas, trillones. Y anda con las suelas de los zapatos tan gastadas que si pisa una moneda, te puede decir si es cara o cruz. ¡Qué miserable! Y la mujer es igual. Fíjate que tiene la cara tan llena de arrugas que parece un carozo de durazno. Pues por no gastar en masajes se la plancha durmiendo debajo del colchón. Como si fuera un pantalón, ¿eh? Pero no se había hecho la cirugía estética. Callate, como le cobraban 70.000 pesos, regateó y regateó. ¿Hasta que le rebajaron? A 35.000. La mitad, bueno, qué bien. Pues con todo protestó. Ay, pero doctor, esto es un robo, no hay nada más barato. Sí, señora, cómprese un velo. Muy bien contestado. Bien y contestado. Anda con un tul que parece una fiambrera. Ah, sí. A propósito de estética, ¿sabes quién se va a reformar totalmente? Mongo. Mongo Melchor de Plas. Me parece muy bien, porque el pobre es la fealdad. Rebada la escrachez. Sí, todos ellos lo son. Porque a los Melfort de los siete hijos les han salido a cual más furero, ¿no? Tanto que cuando nació el séptimo, el doctor le dijo al padre, no insista, Melfort, ¿por qué no se compra un televisor? Qué mala pata realmente, porque encima el segundo, Cookie, le salió tartamudo, ¿no? Pero lo está tratando un especialista y a los 10 meses ha conseguido que diga un destrabalenguas. Paco picas, pica papas, poco a poco con un pico. Ahora me toca a mí. Paco pecas, pica papas, poco a poco con un pico. Sí, y lo pronuncia clarito, mira, tanto que le dije, te felicito, Cookie. Y me dice, sí, pero es una frase difícil de meter en la conversación. Bueno. ¿Y qué otro chimentito sopló altoparlante? El más sensacional, Pichón. El hermano de Pochongo, el que estudiaba para cura, colgó los hábitos. ¿Colgó los hábitos? Te diré que hizo muy bien porque era un tipo muy mundano. ¿Sí? Muy mundano. A la mañana andaba con sotana, a la tarde con mengana y a la noche con fulano. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero volviendo a la canasta, Moni, ¿quién ganó por fin? Jamás se sabrá. Porque el que anotaba hizo tal embrollo que ni él se entendía. ¿Quién era el que anotaba? El doctor Panchorena, que jugando canasta es un león. ¿Ah, sí? Sí, porque el león es el rey de los animales. Vieras vos las anotaciones. Sí, como buen médico va a tener una escritura. Realmente. De jeroglífico, tanto que él mismo tuvo que ir a buscar a un farmacéutico para que se las descifrara. No le puedo creer. Podeme, porque es la pura. Tiene una letra fatal. Fíjate que una vez que me hizo una receta para la tos, después de encargarla, la usé como entrada en un teatro. Luego de pasaje en el tren, y ahora mi sobrino la está tocando en el violín. ¿No te parece bestial? A los años de edad que tenés, agregale todos los que te ha acompañado Carve con música, sonrisas y personajes increíbles. Esto es Pasó en Carve. Conduce Julio Fablet. Colaboran Enrique Méndez y Roberto Fabra.